Todo mundo en esta vida busca la felicidad. Dinero, drogas, rock and roll no parecen ayudar. Tal vez sea una utopía que tú la puedas encontrar. País de las maravillas, ¿dónde estás? El hombre de las noticias parece nunca terminar. Asaltos, guerras, corrupción, ¿dónde vamos a parar? Déjame contarte algo acerca de alguien especial que me da seguridad. ¿Quién será? Superman, Batman o Indiana Jones, personajes que alguien fabricó. Tal vez lo vea a todo color, pero siempre serán ficción. Pero Jesús es mucho más que un superhéroe, porque Él es el Hijo de Dios y su amor por mí aún sigue vigente. Porque Él es un caso de la vida real. Hay una época del año que todos quieren celebrar. Regalos, árbol, Santa Claus y una cena familiar. Pero muchos no conocen la esencia de la Navidad y piensan que es un cuento más. No, no, no puede ser. Ignores esta realidad. Esto no es un cuento más. Está diciendo la verdad. Jesucristo es el motivo de celebrar la Navidad, pues Él nos trajo gozo y paz. Batman, Flash Gordon o Superman, personajes que alguien fabricó. Todos pretenden salvar la humanidad, pero siempre serán ficción. Pero Jesús es un caso diferente, porque Él es nuestro Salvador y su amor por mí aún sigue vigente, porque Él es un caso de la vida real. Él dice que todas son buenas, que tienen lo mismo ideal. Confusión espiritual. ¿Qué más da? No estoy hablando de religión. Jesucristo es una realidad. Buda, Mahoma y José Smith, sepultados hoy están. Pero Jesús es un caso diferente, porque Él murió y resucitó y su amor por mí aún sigue vigente, porque Él es un caso de la vida real. Sí, Jesús es un caso diferente, yeah. Porque Él es nuestro Salvador y su amor por mí por siempre seguirá vigente, porque Él es un caso de la vida real.